modo avión. Valle de Tras la Sierra. En esta cabina presurizada, este sí. Modo avión número... ¿El vuelo número 28? 28, bien. Exactamente. Jugale. Le juego. Jugale. 28, no sé qué es en la quiniela el 28. Yo conocí un chico los que... sueños. ¿Los sueños? No, no. Los sueños se le dice a qué significado tienen los números en la quiniela. Mirá vos, no sé nada. No sé nada ni de los números ni de el 14, el 14. El borrachín. El 22. El loco. Ah, viste que sabés. El 35, el pajarito. Mirá, no, sí. El 11, que me gusta el 11. A mí tengo que poner el 11. No sé, ahora le vamos a buscar qué es. Por favor. Bueno, somos tres. ¿El 3 qué significa? No, no sé. Tampoco. No, yo sé los que le dije. Sé 3. Bien. El 14, el 22. Bueno, somos tres en esta cabina presurizada. Sí. Aquí quien les habla, Florencia, ansiosa e hipocondríaca. Y le doy la bienvenida a Martina, a este vuelo, que también se presentó así. Antes de decirme, hola, me llamo Martín, me dice, che, yo también soy ansioso e hipocondríaco, así que vamos a llevar muy bien. Martín, bienvenido muchas a modo gracias. Avión. Muchas gracias. ¿Cómo es que te va? Muy bien. Creo que es una combinación horrible. Es horrible. Dos personas ansiosas y hipocondríacas en un mismo espacio tan pequeño. No, sino, aparte, no hay forma de escape. Y claustrofóbicas. Obvio. No. Yo sí. ¿Sí? Yo no tanto. No. Yo sí. De hecho, ¿qué te acabo de decir? Déjame la puerta abierta. Abiertita. Ah, vos querés abrir la puerta de la cabina, pero no querés que abra la ventana. Bueno, Francisco hace frío. Bueno, está bien. Vamos a 2 millones de pies de altura. Bueno, Martín Pringles es parte de Encuentro, una asociación civil que hace más de 10 años vienen trabajando en Mina Clavero con personas de diferentes puntos del Valle de Tras la Sierra, personas con distintos tipos de discapacidades, ¿es así? Exactamente, sí. Yo soy docente, mi formación básica es de maestro de escuela primaria y así arranco mi recorrido en educación. Y hace 8 años que estoy en lo que es discapacidad, trabajando con Encuentro en Mina Clavero. Así que sí, ahí estamos. Bien. Yo... En principio vi una publicación sí. Estos últimos días que están abordando un proyecto nuevo. Exacto. Para el cual están buscando algún tipo de colaboración. Digo, a raíz de ahí digo, bueno, llamemos que vengan disparador. A contar. Claro, disparador para charlar. Sí, creo que, bueno, hoy tenemos un proyecto nuevo que es de Encuentro y viene desde una necesidad que vamos viendo con la discapacidad. A ver, mi laburo específicamente es acompañar a jóvenes y niños en escuelas comunes para que puedan tener un desarrollo más o menos lógico y aceptable, ¿no? Es un laburo que se llama docente de apoyo a la inclusión. Lo que pasa es que el tiempo viene pasando y claro, ya tenemos egresados del secundario y lo que empezamos a notar es que los pibes y pibas logran terminar la escuela y después no tienen nada para hacer. Claro. Básicamente. El tema laboral es una problemática en todo el Valle, me parece que... No quiero hablar más allá de todo el país porque hace 12 años que estoy acá, entonces no quiero generalizar, pero me imagino que sea en todos lados. Pero acá es grave para todos, bueno, para ellos aún un poquito más todavía. Entonces, conversando sobre esto con Laura, que es la directora del centro, Laura Salinardi, sí. Dijimos, bueno, che, ¿qué podemos hacer? Dijimos, bueno, por ahí podemos empezar a pensar un espacio de formación laboral, ocupacional, bueno, irle buscando la vuelta. Y así surge la idea de Geo Encuentro, que básicamente hoy es un campo de 3 hectáreas en San Lorenzo, ahí pegadito a Mina, donde estamos empezando a producir en campo. Muy bueno. Sí, estamos contentos. Muy bueno. Y lo venimos como empujando mucho. La realidad es que yo ya tuve otro proyecto en Buenos Aires de una asociación civil, que tuve la suerte de que desde Suiza me fuesen enviando una platita como para irlo avanzando, ¿no? Porque se hace todo muy difícil, ¿sí no? Bueno, al surgir este proyecto nuevo acá en Córdoba, dije, bueno, podemos volver a contactarnos con ellos, con quienes tenemos mucho vínculo. Y empezó que sí, entonces empezamos a buscar el lugar, entonces ya teníamos una pequeña financiación. ¿El lugar fue apareciendo? ¿En qué calidad está el lugar? ¿Es de alguno de los integrantes de la asociación civil? ¿Lo alquilan, se lo prestan? No, el lugar es alquilado. Y lo alquilé yo, personalmente. Mirá. Me tengo mucha confianza. Le tengo mucha confianza al proyecto. Bien. Y como Encuentro viene con muchos años de trabajo, preferimos preservarlo un tiempo, ¿no? Como esto, ahí funciona muy bien, es una asociación civil. Entonces dijimos, bueno, probémoslo y vamos viendo cómo avanzamos. Así que el campo está alquilado por 3 años. Hay una opción de compra a un futuro muy lejano, porque es algo inabordable para nosotros hoy en día. Pero bueno, empezó la producción. La realidad es que eso funcionó como un gallinero y un matadero de gallinas. Antes que ustedes. Antes que nosotros. Y bueno, y ahora lo estamos transformando en un espacio terapéutico. Qué bueno. Porque sí, porque para mí eso es lo importante, que son muchas de las charlas que venimos teniendo. La producción para nosotros hoy en día es una excusa. Nos juntamos a producir como nos podríamos juntar a hacer otra cosa, pero lo terapéutico es lo fundamental. Igual perdón, esto ya es personal, el laburo con la tierra es por excelencia terapéutico. Pueden ser arcilla, pueden ser cerámica, pero digo, la tierra también es como una actividad muy... Sí. Y bueno, y ahí estamos yendo con el proyecto. Esto arrancó en septiembre del año pasado y tuvimos todo un verano de remodelación porque hay que adaptar espacios. ¿Qué infraestructura tenía cuando ustedes entran el lugar, digamos? El lugar tenía la casa de los propietarios, un gallinero de 200 metros, de planta de 200 metros. ¡Wow! Sí, claro. Muy lindo. Y tenía 2 departamentos, lo que llaman departamento, planta baja y una planta alta, donde funcionaba el matadero, totalmente destruido. O sea, como muy, muy feo. Y ese fue el espacio que empezamos a remodelar en octubre, noviembre, más o menos, y que recién terminamos en abril, porque los tiempos se fueron dilatando, claro, un poco. Que ahí ¿Y lo remodelaron para refuncionalizarlo, para hacer qué? Ese espacio es el espacio físico que nos va a cobijar, sobre todo ahora en el invierno. La idea es tener un secadero de plantas, o sea, nuestras mesas de trabajo. O sea, bueno, eso, una cocina, poder empezar a producir, o sea, ahí. Está buenísimo. ¿El gallinero está funcionando con el gallinero gallinas? No está funcionando. De hecho, le hemos quitado algunas chapas porque tuvimos que reutilizarlas. Así que está pendiente eso. Uh-huh. Sí, así que bueno. Y al momento, entonces, de la refuncionalización, sí, de este espacio de 2 plantas, uno de estos departamentos, para tener este cobijo, digamos, ahí, sí, lugar de trabajo y demás. ¿Y qué otras tareas empezaron a hacer? Bueno, lo que se empezó a hacer básicamente es... Bueno, tomamos una superficie de unos 1000 metros cuadrados, que es lo que podemos abordar hoy en día. El campo tiene 3 hectáreas, no lo dije. Sí, lo dije. Yo que, perdón, antes que arranques con este relato, ¿cuánta gente está participando activamente? Porque me imagino 1000 metros cuadrados, como para saber más o menos si son 2 o 15. Encuentro es un espacio que ya tiene 70 empleados, ahí, o sea, 70 personas trabajando. Bien. El proyecto de Geo es un proyecto totalmente nuevo y estamos trabajando poquitos. Bien. Poquitos. Está bien. Lo tenemos a Javier Núñez, que es el que se está encargando del campo. Bien. Que es docente de apoyo a la inclusión y además, bueno, tiene toda su historia con plantas, semillas y huertas. Y hoy tengo un grupo de 5 jóvenes acompañándonos. Qué bueno. Sí, que los voy a nombrar. No, ni nos deben estar escuchando, pero Iván, Santiago, el Popi, Juanse, Juan Martín. Y bueno, ¿De qué edades estamos hablando más o menos? Estamos hablando de Iván, fue alumno tuyo, Pancho. Sí. En época de pandemia, uh-huh. Iván. Estamos hablando de jóvenes de entre 18 y Popi tiene 35. Bien. Que es la última. En este caso, todos varones. Por ahora son todos varones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando conseguir parte de nuestro personal femenino que empiece a sumarse también a las tareas. Estamos buscando terapeutas y bueno, hasta que no tengamos una mujer también trabajando con nosotros, estamos un poquito a la espera de eso. Bien. Sí. Uh-huh. Por ahora todos varones, pero tenemos una listita de espera ahí de chicas esperando. Bien, y más o menos, ¿qué tipo de discapacidad estamos hablando tienen las personas con las que están trabajando? Mirá, en el campo ahora? El centro de inclusión de encuentro son jóvenes que pueden ir a la escuela común. Estamos hablando de afasias, síndrome de Asperger, alguna cuestión física puede llegar a haber. Y después en el centro de día son las discapacidades más fuertes, las más graves, por ahí que no pudieron acceder a una escuela común, que fueron a una escuela especial. Y con ellos también estamos intentando fusionar este proyecto. Por ejemplo, Poppy, que tiene 35 años y usa bastón verde. El bastón verde es para los jóvenes que todavía no están totalmente ciegos, pero tienen un problema visual ya muy avanzado. Uh-huh. Poppy estaba en el centro de día. Entonces lo tomamos desde ahí, lo invitamos desde el centro de día. Millones de capacidades. La idea es que cada uno puede ir haciendo. O sea, por ejemplo, el otro día nos pasó con Iván. Nos tocó la siembra del ajo, no le copó nada, pero le encanta la pala. Entonces, bueno, hace lo que quiera con la pala. Lo despachamos hacia otro bancal que estábamos preparando y se dedicó a eso. La idea es poder ir viendo qué puede hacer cada uno, cómo las actividades se van adaptando a ellos y no ellos a las actividades. Está buenísimo. Y lo otro, que para mí es importante, que no es solo para gente con discapacidad, porque la verdadera inclusión viene por ese lado, uh-huh, hoy en día, ¿no? Donde todos nos podemos encontrar y trabajar juntos, cada uno en lo que pueda hacer. Y sí, y está buenísimo. Y está buenísimo lo que está pasando. Bien, bueno. ¿Qué masa? Sí. No, quería, bueno, en esta que vos contabas lo que habías visto, la convocatoria para algún tipo. ¿Qué es lo que se busca en este momento particularmente? Mira, herramientas, gente, dinero. Tenemos una gran amplitud de necesidades. Bien. Necesidades. A ver, lo más simple para nosotros es el dinero, siempre, porque lo transformás en lo que quieras. Igualmente, hoy, teniendo en cuenta la situación, se abrió para muchos espacios, en realidad. Salió para Buenos Aires, salió para el exterior. O sea, la gente que puede poner dinero, fantástico. Hoy en día, para la gente del Valle, no sé, necesitamos herramientas de bien, todo tipo. Todo tipo, ¿eh? Palas, rastrillo, picos, rastrillos, okay, todo. Bien. Necesitamos motosierra, necesitamos motoguadaña, necesitamos una bomba para extraer agua. Bien. O sea, ¿cómo tiene la provisión de agua el campo? La zona de San Lorenzo tiene un sistema de riego que hay que sumarse, ya está funcionando hace muchos años. ¿Por acequia? Por canales, sí. Que todavía no pudimos acceder a eso. Tampoco lo intentamos demasiado porque es una cuestión vecinal, como de esos temas que el agua acá es como sí, complejo. Sí, sí, hay que ir metiéndose. De a poquito. Sí. Y tenemos un pozo de agua para, ajá, poder regar. ¿Tiene luz eléctrica el campo? Tenemos luz eléctrica, bien, sí. Y está la trifásica muy cerca también, así que es una posibilidad pedirla en su momento. Y estamos armando todos los sistemas de riego, ¿sí? La verdad que tengo que decir que la comuna de San Lorenzo se portó de primera con nosotros desde el día que les contamos el proyecto. Bien. Vinieron a arar, nos ayudaron en la limpieza del campo, la verdad que... Ah, pusieron el tractor de la comuna. Pusieron el tractor de la comuna, pusieron, bueno, arado. Bien. Gente trabajando ahí, la verdad que... Y no pidieron nada a cambio. Muy bien. Así que ahí estamos con eso, en un muy buen vínculo con ellos. Ahora nos ofrecieron el carro para ir a buscar el guano, o sea, como muy correctos. Sí, unos copados. ¿Hay alguna plataforma, redes para toda la, sí, gente que está escuchando? Igual no terminamos de dar la lista de necesidades a cubrir. ¿Sabes? Uy, no me quiero, me la voy a olvidar. Necesitamos un diseñador, por ejemplo. ¿Diseñador? ¿Por qué? Porque la idea es que sea autosustentable el proyecto. Bien. Entonces, viene una serie de producciones de acá, corto y mediano plazo, que va desde los dulces hasta blends de especias, infusiones. Y tenemos que empezar a pensar los diseños. La idea es que sea... Encuentro es un lugar muy estético, además de terapéutico, ¿no? Bien. Tiene como una presentación, todo muy lindo. Encuentro.mc. Bien. Así que, bueno, hace falta ahí una mano desde el diseño gráfico. Desde el gráfico. Diseño, sí, para etiquetas y esas cosas. Bien. Así que, bueno, eso no me creo. Y bueno, sí, herramientas, sobre todo herramientas. Hoy en día, dinero, muebles. No tenemos un solo mueble dentro del espacio. Bien. Mesas, sillas, estanterías. Si alguien tiene una cocina industrial, nos vendría fantástico también, porque es algo que estamos buscando, guanafes industriales. Bueno, todo lo que sea para empezar un nuevo proyecto está ahí como pendiente. Bien. Independientemente, digo, sí, de que es un proyecto dentro... O desde la Asociación Civil Encuentro. Sí. Es un espacio abierto para que se sume gente que quiera ir a conocer. Absolutamente. A colaborar, a aprender, no, sí, sé, a compartir. Creo que hoy están en el entramado de las distintas personas y los distintos espacios está el trabajo. Sí, nosotros estamos los viernes a la mañana, allá en San Lorenzo. El espacio está funcionando. O sea, estamos muchos días ahí, pero... Con los jóvenes estamos los viernes a la mañana. Los viernes más. Durante la mañana. ¿Y cómo se llega al campo? A ver, indicaciones para llegar al muy lugar. Muy simple. Atravesás Mina Clavero por la San Martín. Sí. Derechito. das toda la vuelta ahí en la plazoleta principal y sigue, se transforma en ruta eso. Sí, sí, pasás el Arroyo Tintero, Brochero, San Lorenzo. San Lorenzo. Vas a llegar al Monumento de los Héroes de Malvinas. La siguiente cuadra que baja a la izquierda tiene una pequeña capilla, se llama Moradillo, 200 metros, y van a chocar con nosotros. Ah, de fácil acceso. Muy sí. fácil acceso. Bien, que fue una, de las razones por las cuales decidimos alquilar ese lugar. Ese lugar. Está bueno decir que Encuentro hace uno, el año pasado participó por una camioneta sí. para poder trasladar a los jóvenes, lo ganó y hoy es lo que nos está permitiendo llevarlos. El traslado de los viernes lo hacen en ese vehículo. En ese vehículo. Nos encontramos en la sede central ahí de Encuentro. En Mina Clavero. En Mina Clavero. Sumamos todas las herramientas que vamos llevando y bueno, y ahí nos vamos todos juntos. ¡Qué planazo! La pasamos espectacular los viernes. Los viernes, no solo porque sea viernes, sino porque... Che, ¿y hasta qué hora están ahí? Digo, estamos porque... hasta las 12 y cuarto, más o menos. Hasta pasadito el mediodía. La idea es ir sumando días. O sea, claro. Mi idea es en julio ya, después de julio, los lunes a la mañana. Y mi plan perfecto sería dedicarme a eso todos los días de la semana. Uh-huh. Vamos teniendo que hacer otras cosas. Porque, a ver... Encuentro funciona a través de las obras sociales. No voy a hacer un soliloquio sobre la dificultad de las obras sociales, pero todos sabemos lo difíciles que son. Entonces, bueno, tenemos estos aportes del exterior que nos hacen, nos permiten alquilar el lugar y comprar pequeños insumos, pero bueno, después vacío. Bueno, pero después tiene el lo vamos buscando. Está buenísimo y el proyecto tiene el potencial de esto que mencionaba al principio, de la autosustentabilidad. Sí, ¿no? Nosotros tenemos que, yo creo que tenemos que pasar los dos primeros años y que son los más complejos y después ya... No, tan ansioso no sos. Bien, dos años. No, bien, bien. Sí, sí, bueno, hay que ver cómo lo vivo en el día a día después. Ah, bueno, bueno. Está bien. Sí, creo que tenemos dos años por delante de mucho laburo, de poner mucho el pecho y bueno, y avanzar para que después eso vaya tomando ya su propio camino. Buenísimo. Es hermosa la propuesta, Martín, está buenísima. Estamos muy contentos. Bueno, yo por ejemplo, ya los acabo de empezar a seguir en Instagram, es encuentro.mc de Mina Clavero, ¿no? Encuentro, exactamente. ¿Me imagino? Ese es el centro, y nosotros somos geo.encuentro. Voy. Que es algo muy difícil para mí las redes sociales, es algo totalmente nuevo. No, pero lo dejo ahí abierto para cualquier gente, persona que esté escuchando y quiera colaborar de alguna manera, o si quiera llegar, quiera conocer, quiera sumarse. Sí, y yo puedo dejar mi número de teléfono e irnos contactando. Hay gente que por ahí tiene herramientas en su casa. Claro. No se nos hace nada pesado el laburo, pero todos los viernes con Javier llevamos nuestras herramientas, las traemos. Bien. Estaría buenísimo ya tener que ellos tengan sus ahí, propias herramientas. Claro. Si hay algún corralón escuchándonos y tiene ganas también. Yo tengo semillas. Excelente. Bien. ¿Te das cuenta? Bien. Es un montón. Bien. Por eso. Yo voy con plantines a visitar. Sí, estaría buenísimo. Te cuento que Julio Salinardi. Sí. Que tiene su radio ahí en Mina Clavero, estuvo haciendo las mediciones ahora en los departamentos de arriba para ver si se puede trasladar, así que en algún momento quizás podamos tener algo como para transmitir desde allá también. Me encantaría. Es un lugar muy lindo aparte. Bueno, ya vamos a ir a conocer. Por favor. ¿Qué les iba a decir? Bueno, eso. Bueno, Martín, gracias por la visita. Buenísimo. Perdón, ropa de trabajo necesitamos también. Importantísimo. Zapatos, sobre todo en la época de frío. De una. Bien, dale. Ok. Dale. Bueno, y cualquier otra cosita que se nos escape ahora... Sabes que cuentan con los micrófonos de la radio para, bueno, para comunicarlo. Muchísimas gracias. Bueno, bien. Martín Pringles, aquí vecino de Hornillos. Hornillos. Con este proyecto de... Inclusión. De inclusión. Buenísimo. Sí. Bueno, gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes.